sé que te fallé, pero escucha. Sé que te fuiste por una desilusión que te rompió el corazón y que te mata el dolor. Hoy, pero en la vida todo tiene solución. En una simple decisión, ya lo pasado pasó. Hoy, ay amor, ay amor, ey, cómo me duele tu adiós. Ay amor, ay amor, sé que culpable fui yo. Ay amor, ay amor, ey, cómo me duele tu adiós. Ay amor, ay amor, sé que culpable fui yo. Dañarte no fue mi intención. Perdóname amor si te rompí el corazón. Si jugué contigo, si me brindaste lo mejor. Y ahora por lo que hice tú me dices vaya Dios. Que el amor se termina o eso no lo puedo entender. No me hagas sufrir, que no te quiero perder. Dímelo o explícame por qué no me perdonas. Si yo no soy perfecto, ya entiéndeme, razona. Si yo te amo, mi amor, con todo el corazón. Ay, amor, ay, amor, ey, cómo me duele tu adiós. Ay, amor, ay, amor, sé que culpable fui yo. Ay, amor, ay, amor, ey, cómo me duele tu adiós. Ay, amor, ay, amor, sé que culpable fui yo. Amor, que tú nunca ya volverás. Y hoy estoy perdido o sin tu calor. Y sé también que tú nunca me olvidarás, porque los dos vivimos algo especial. Sé que te fuiste por una desilusión. Vivimos algo especial. Te rompió el corazón que te mate el dolor. Hoy, pero en la vida todo tiene solución. En una simple decisión, ya lo pasado pasó. Hoy, ay amor, ay amor, ey, cómo me duele tu adiós. Ay amor, ay amor, sé que culpable fui yo. Ay amor, ay amor, ay amor, sé que es culpable. Oye, ni el tiempo ni la distancia podrán borrar lo que tú y yo vivimos. Te lo dice Original Daima Cook. Hey, Evolution Xavalan Music. Pablo, el jefe DJ Master, The Black Lion. Muchachos, tranquilos que no nos molesta que traten de copiar nuestro estilo. Como sea, sigan intentándolo.